Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Contundente la participación de vecinos y vecinas en la última sesión del Consejo Deliberante de Huerta Grande para dejar sentada la posesión histórica del Club Centenario Esportivo Huerta Grande. Vamos a escuchar algunos audios de esta sesión histórica donde, entre otros, se va a expresar el letrado que está defendiendo al club, el doctor René Amsler, quien deja claramente sentado que la posesión pertenece al club y que los que deben asistir a la justicia son los supuestos titulares. Vamos a escuchar qué nos decía antes de ingresar a la sesión. Nosotros, me vino a ver a mí el presidente del club, hizo una clara exposición de los hechos. El club es poseedor de un inmueble de 23.000 metros cuadrados desde hace más de 100 años. Y la situación planteada es bastante delicada, porque ha habido demasiada injerencia de terceros que intentan manotear, digamos, estos bienes. Creo que el planteo principal, antes de entrar en los detalles, es que el municipio informe, como corresponde, por las vías que corresponden, cuál es, según la visión del municipio, ¿sí?, el carácter de estas tierras, ¿sí?, la titularidad de las tierras, por una parte. Por otra parte, a partir de esa información y de acuerdo a lo que el municipio exprese, elaborar distintas estrategias legales para resistir acciones de tipo de perturbadoras, ¿no?, del inmueble, perturbadoras de la posesión que le corresponde al club, ¿no? Esto es de público y notorio, ¿no? Tanto el intendente anterior como el actual han aparecido ahora con documentación diciendo de que hay titulares de esas tierras. Sí, eso es muy importante, hay que analizar esa documentación por los medios que correspondan, ¿sí? Es decir, tendremos que someter la revisión para poder indagar, digamos, de qué se trata la documentación. Una cosa es cierta, sea quien sea la documentación o los elementos que ostente, digamos, quien pretende adueñarse del lugar, tendrá que demostrarlo, y todas las acciones fácticas respecto al inmueble son actos ilícitos. Por lo tanto, debe respetar al actual poseedor, ¿sí?, que es el club. O sea que, por más de que aparezca alguien con los papeles, el club no está aunque perdido. Aunque sea supuestamente el dueño. Bueno, ¿está perdido el club? En absoluto no, no solo no está perdido, sino que tenemos demasiados elementos en la documentación que me ha llegado a mí, por lo menos estamos esperando qué es lo que el municipio va a decir. Acerca de una larga posesión, duradera, notoria, pacífica, conocida por todo el pueblo, y pasaron 100 años, y después de 100 años aparece un supuesto dueño. Creo que va a tener que probar fehacientemente su carácter de dueño, en primer lugar, y en segundo lugar, si pretende apoderarse del inmueble, tendrá que seguir las vías legales correspondientes. Es decir, yo, si tengo mi casa ocupada, llámese por un locatario a quien yo le concedí mi inmueble, o simplemente porque lo ocuparon, porque yo lo abandoné y lo ocuparon, yo no puedo ir a sacarlo, ¿no? Meterme en la cocina, hacer una tapia, una calle en el medio del inmueble, plantar árboles, cosecharlos, o lo que fuere. Es decir, hace falta realizar acciones legales, ¿no?, jurisdiccionales, con la visto bueno y la aprobación de un juez para poder revisar cualquiera de estas. No sé si soy claro. Sí, digamos, acá aparece alguien, dicen desde la autoridad del municipio de que la calle está aprobada por el Consejo Deliberante, que son los representantes de los vecinos. Sí, bueno, es probable que así sea, pero hay demasiados elementos detrás de esta acción que podrían convertir incluso en ilícito la misma creación de esta calle, que tendremos que ver qué elemento, qué fundamento jurídico tiene y qué legitimidad, además. ¿Qué mensaje le daría a los vecinos que todavía están preocupados y no saben qué va a pasar? Bueno, los vecinos tienen su club, los socios del club tienen su club, hay que vivirlo más que nunca, hay que resistir cualquier tipo de avasallamiento que no venga por las vías legales, ¿no? Nosotros somos respetuosos del derecho y por lo tanto pretendemos que se haga cumplir la ley, y en ese sentido lo que tienen que hacer estos terceros o incluso el municipio, en caso de creerse dueño y titular del espacio, es ir por las vías legales que correspondan. Y ahora sí, el momento en que el doctor que defiende al Club Esportivo Huerta Grande dejaba sentada su posición frente a todo el Consejo Deliberante, autoridades, funcionarios y el intendente municipal de Huerta Grande. Esto decía René Amsler. Algún día de volver por tu camino de cabra. Me voy por el costa arriba y orillando la quebra, de pura piedra y soledad, camino de caminar. Y demás rúbricas de los papeles que leyó el secretario. Yo voy a recomendar y asesorar al club desconocer esa papelería. En primer lugar, no negarla, no podemos negarla, por supuesto, pero la desconocemos, porque precisamente esto debe ser observado por ojos conocedores de la materia. No la negamos, pero no podemos nosotros afirmar o negar sobre algo que no es nuestra materia. Yo soy abogado y ni así, ni aún siendo abogado puedo hacerlo. Esto no es materia de abogado. Estos informes técnicos, ¿no? Ahora, creo que el tecnicismo también nos lleva a distraernos y a perturbarnos, porque tantos números, no sabemos bien a qué se refieren, y tantas historias que figuran en papeles que seguramente son copias. Por lo tanto, aclaro, nosotros estamos esperando un pedido de informe con preguntas concretas que deben ser presentadas formalmente por escrito. Voy a pedir que por favor tengan a bien darnos esa documentación certificada como corresponde para poder estudiarla, o someterla a estudio de los profesionales correspondientes, ¿no? Bien, si me duele el estómago voy al médico. Bueno, si quiero saber qué pasa con los títulos voy a un escribano y se analiza. Pero lo más importante, que esto sí lo puede decir un abogado, es lo siguiente. Por más titular que sea la persona, no puede ingresar de prepo. No se puede abrir una calle de prepo en un lugar cuya posesión está de público y notorio, conocida por todo el pueblo, lo dijo el señor intendente, ex intendente recién, Hugo Capdevila. La tenencia la tiene el club de hace 100 años. Nadie niega que sean los titulares, que la hayan comprado, que lo hayan donado. Lo que también llama la atención, no negamos que puedan ser los titulares, lo que sí negamos es que esta sea la forma de manifestarlo. Si son los titulares y vienen después de 100 años, y pretenden abrir calles y hacer, además, y esto lamentablemente esta es una opinión más personal, para especulación inmobiliaria en el centro del pueblo, en un lugar tan maravilloso como ese, que tiene una historia, que es un patrimonio cultural. Escuché algo de pista de aeromodelismo, el club mismo, que entiendo que le está yendo muy bien y lo felicito, y hay que seguir adelante, y hay que estar más en el club que nunca ahora, porque el club corre peligro por estos actos. Y hay que estar presente para decir nosotros tenemos esta posesión y que ellos vayan al juez. Es al revés la relación. Esto sí puede decirlo un abogado, y acabo de citarles el artículo del nuevo Código Civil y Comercial que así lo expresa. Este acto de abrir calles e ingresar de esa forma se llama turbación al derecho, ¿sí? El club tiene el derecho de la posesión y no puede ser turbado sin una orden judicial. Sí, entonces el proceso lo van a tener que seguir, y toda esta documentación que el señor secretario acaba de leer, ser sometida a las autoridades correspondientes, a la jurisdicción, para que ellos decidan, en definitiva, quién corresponde o no. Pero quiero aclarar una cosa más que tiene que ver con la posición del municipio y que me llama muchísimo la atención. Entiendo que el señor intendente, y confío en este gobierno, he tenido acercamientos en otros ámbitos, he visto muy buena predisposición para trabajar en conjunto con el pueblo, pero a la vez me llama la atención que no haya sido el municipio quien mandara a esta gente que viene de Prepo a meterse en nuestro territorio a los jueces, a decir, bueno, si sos el dueño, decímelo como me lo tenés que decir. Porque esto no es cuestión de abrir la casa y entrar. No es soy dueño, hace 100 años abro la puerta y entro. Pero esto es jurídico, señores, les digo, ¿no? Acá puedo dudar en otros aspectos, pero en este no. Es decir, ¿quién tiene la carga de probar la titularidad? Es el dueño actual. Y no puede ingresar a menos que tenga, que haya seguido un proceso legal, como dice el artículo que le acabo de mencionar, para llegar a ese destino. Esto es simplemente, esa es la diferencia. ¿Y por qué el municipio no defiende a la vez esta tierra? Porque el municipio realizó actos previos en donde se arroga, lo dijo el señor ex intendente, que se arroga la titularidad, hicieron una prescripción administrativa y lo dijo, escuchaste Claudio, lo dijo claramente, el objetivo cuál era, darles las tierras al club, que para eso están las prescripciones administrativas, para hacer un acto que de otra manera es muy caro y el Estado se pone en el lugar del más débil. Como dijo Cadevila, bueno, vamos a pagar los planos, nos hacemos cargo nosotros porque el club no tiene plata para hacer una usucapión judicial. Entonces hacemos una prescripción administrativa y se la damos, ¿sí? Ese era el origen y el verdadero fundamento de esta acción. Entonces, si el municipio tiene como antecedente nada más y nada menos que una prescripción administrativa, estaban en camino a escriturar, y de repente viene un dueño, son dueños, entonces pasen. No solo se acordaron, eso es lo de menos, nadie está negando que sean los dueños. Pero aun cuando lo fueran, el club y el municipio, me parece que tenían que haber, por lo menos el municipio, tiene que resistir también esta acción. Esa es la manera de estar con el pueblo. No decir, muchacho, estoy con el pueblo, pero a la vez, bueno, que vendan las inversiones, que dale, tomá, la vendemos, que se venda, qué sé yo, no importa. No digo que el municipio tenga o funcionarios tengan intereses indebidos en esta materia. Pero si el municipio está con el pueblo y tiene que defender a toda esta gente que está acá, creo que nunca vi tanta gente reunida en Huerta Grande, con tantas ganas, con tantas ansias, con esa mirada de ilusión, por algo que están perdiendo, digo, esa es la manera de estar. El municipio tiene que ir a decirle a los dueños que procedan como corresponde, que vayan a la justicia y que prueben que son los titulares. Siento en ese sentido, secretario, una cierta promiscuidad ante este ingreso un poco inoportuno de dueños que no aparecían y que de repente aparecen, se transfieren cosas. ¿No les parece sospechoso? Como mínimo, vamos y pruébenlo. Pero no vamos a denunciarlo nosotros. Nosotros no tenemos nada que denunciar. Ellos tienen que probar que son dueños, probado y con sentencia judicial. Bueno, señores, charlaremos. No sé si me explico. Y ahora sí, la palabra del presidente del Club Esportivo Huerta Grande, el señor Claudio Agüero, quien también avalaba la postura del letrado y decía que serían entonces los supuestos titulares quienes deben acudir a la justicia, y aclarando de que los integrantes del club vinieron a dejar en claro que son los verdaderos y únicos poseedores de todas las tierras históricas que vienen siendo conservadas por los habitantes del pueblo. Creo que ha venido un poco mal manejada, ¿sí? Hay muchas cosas que no son claras, o sea, que no han sido claras anteriormente, ¿sí? Es algo que viene de hace rato, no le he hecho. Entonces, lo único que queremos nosotros es preservar ese patrimonio que tenemos, que son las tierras de este club. Yo vivo hace 24 años en Huerta Grande y desde que estoy acá que sé que las tierras son del club. Claudio, ¿sí? Sorprende la cantidad de gente que vino a esta sesión del Consejo Deliberante y hay como una decisión ya de resistir significa tomar esa tierra. No sería tomar las tierras, nosotros somos los poseedores universales de esta tierra. Entonces no sería tomar las tierras, sino decir acá estamos y no nos vamos a hacer a un lado porque las tierras son nuestras, ¿sí? Nada más. La otra gente cómo la obtuvo, con la escritura, con la prescripción, con lo que haya sido. Yo no acuso a nadie de nada. Va a tener que presentar en la justicia los papeles pertinentes, ¿sí?, para hacer de propietario. Finalmente, escuchamos la palabra del intendente municipal, quien se comprometió a devolverle la titularidad de todas las tierras al club, promesa que ya habría realizado durante la campaña electoral. De palabra, yo te dije que nosotros vamos a recuperar esas tierras y yo voy a apoyar el deporte. Así que, da mi palabra, yo te lo dije. O sea, por eso me pone muy triste que se desconfíe. No se desconfíe. Luego de esta histórica sesión del Consejo Deliberante, donde el pueblo de Huerta Grande ha dejado asentada la posesión histórica del Club Centenario del Pueblo, cerramos otra edición de Radio Panamericana en la noticia local, quedando a la expectativa de nuevas novedades. En cualquier momento nos estamos encontrando. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.